En la filosofía griega, cuando se pensaba acerca del primer principio, acerca de Dios, uno de los rasgos que lo definían era el hecho de ser impasible. Aquel que regía todas las cosas no podía padecer, porque el padecer es una imperfección. Shut up, Thank you. Thank you. verdad es que en su rostro se reflejaba la dedicación y el amor por una imagen. Estremecedor el ambiente que hay en este momento aquí en la puerta de la iglesia de San Pedro, con todo apagado, tan solo la iluminación de esta luna llena, que alumbra ya el final, que alumbra ya el final, que alumbra ya el final.